Pues sí, es bastante probable que aumente, ¿no?, los visitantes, y esta circunstancia la hemos vivido pues solamente con visitantes de la provincia, pues si le sumamos las provincias limítrofes, ¿no?, pues la verdad es que sí, que es probable que aumente el número de visitantes, incluso aumente el número de servicios por nuestra parte, ¿no?, de gente, sobre todo gente perdida o de accidentes de senderista, de este tipo de accidentes que solo ocurre mucho, ¿no?, que es la fractura de tobillo. Eso es probable que en estos meses que nos quedan hasta ya entrado el verano, las horas de calor, sobre todo que ya la gente tira más para la playa, ¿no?, pues es probable que tengamos intervenciones de este tipo. Por cierto, en cuanto a los equipamientos, las personas que se extraviaban en la zona del Torreón, ¿iban equipadas y acondicionadas, ¿no?, para afrontar ese sendero, o tampoco es necesario, porque es un sendero señalizado, es un sendero que está ahí, que está marcado, tampoco es necesario ir, bueno, pues preparado como el que va a la montaña a realizar una ruta más considerable? A ver, siempre que se sale a la montaña se debe tener en cuenta que puedes tener contratiempo, eso es fundamental, sea donde sea. Entonces, al Torreón, a ese sendero se puede subir perfectamente. De hecho, hay gente que sube incluso y baja corriendo, ¿no? O sea, y si no es ese sendero, en otros parecidos del resto de la sierra nuestra, ¿no? O sea, que va corriendo por la sierra, va en zapatillas de deporte, en calzona y en mangas cortas incluso, ¿no? Va corriendo porque lo conoce perfectamente, o sea, que se puede ir. El problema es si tienes un contratiempo y te pierdes, que pues, no es lo mismo ir a las 2 de la tarde, ¿no?, en pleno día, un día soleado de una temperatura de 20 y tantos grados, ¿no?, que si tienes un contratiempo y te ves allí y te das las 6 o las 7 de la tarde, empieza a bajar la temperatura, no llevas ropa de abrigo, ya es un problema, ¿no?, ya es un problema. Entonces esas son las circunstancias. Yo creo que a la montaña siempre se debe de ir equipado, con una mochila, con ropa de abrigo, llevar un buen calzado, no calzado de suela plana, deportivo de suela plana no es conveniente, sino que lleva un zapato deportivo de tacos, ¿no?, rugoso, que te pueda sujetar bien en caso de pasar por zonas pendientes y demás, ¿no? Y después, bueno, hay gente que prefiere ir en calzona que con pantalón largo. Bueno, pero puede llevar la mochila un pantalón largo, puede llevar un chaquetón bueno, que en caso que tengas un contratiempo, por lo menos estés abrigado, ¿no? Y sobre todo lleva agua, que no te deshidrate, y conoce bien la zona donde vas, ¿no?, sabe el tiempo que necesita, empezar a una hora conveniente, ¿no?, no empezar tarde, por si tienes contratiempo, que no te coja la noche, ¿no? Todas esas cosas son cosas a tener en cuenta que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, claro, dice, o en pantalón vaquero, pues se puede subir con o en chanda, pues, hombre, como subir, puede subir. Claro. El problema es que tengas un contratiempo. Entonces, claro, ya el chanda te va a abrigar poco. Entonces, pues nosotros siempre aconsejamos, y de hecho yo, por ejemplo, a título personal, siempre que voy a la sierra, llevo una mochila con todos esos materiales, por si las circunstancias dan, que tenga una torcedura de tobillo simplemente y me tenga que esperar 3-4 horas en la sierra a que vengan por mí, o porque no tenga cobertura, y a que pase alguien, todas las circunstancias hay que tenerlas en cuenta, y normalmente no se tienen, ¿no?, porque se piensa siempre que esta montaña es una montaña, bueno, una zona cálida, es media montaña, y esto no es una cosa como para tomársela tan en serio, ¿no? Pero cuando ocurren las cosas, da igual que te ocurra aquí, que te ocurra en una montaña más alta. La noche, en todas las noches hace frío, incluso hace frío en la playa a veces, ¿no? Estamos en la playa en el mes de agosto y cambia el viento y te entra, no sé, en la costa atlántica, viento de poniente, y tiene fresco, ¿no? Pues imaginaros si está a 1000 metros de altitud. Yeah. Y además está sudado y en mangas cortas. Pues cuando llega a las 6 o las 7 de la tarde ya empieza a refrescar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y en estos casos, pues no suele tenerse en cuenta, y claro, pues hay que ir a sacarlos de allí, porque no puedes dejar personas con un chanda o en mangas cortas pasar una noche de estas de primavera, que puedes estar perfectamente a 1000 y pico metros de altitud, puedes estar 4 o 5 grados. Entonces, claro, es una noche mala la que se pasa allí, tienes que ir a por ello. Bueno, las intervenciones ambas, unas 2-3 horas como máximo de duración, ¿no? El acompañamiento, el rescate, el encontrarlo, localizarlo y el trasladarlos hasta la zona donde ya se podían mover, ¿no? Sí, bueno, con la ubicación y además con comunicación directa con ellos por teléfono no son situaciones muy difíciles. Quizás el problema grande está en sacarlo de donde están hasta el sendero, ¿no? Que sí, normalmente son trayectos de mucha vegetación, de muchas rocas, y que muy, muy difíciles de andar, y normalmente normalmente con personas que no están acostumbradas, que incluso están agotadas ya de la vuelta, pues cuesta trabajo sacarlos, ¿no?, hasta el sendero, ¿no? Una vez que están en el sendero, son servicios relativamente en ese aspecto fáciles, porque ya digo, sobre todo porque nos mandan la ubicación y sabemos exactamente dónde está. Además, como ya ha pasado muchas veces antes, pues lo tenemos más o menos cogido el tranquillo, ese tipo de servicio, y no nos cuesta mucho realizarlo. Pero claro, bueno, eso no quita de que haya también algún contratiempo, de que las personas que estén allí estén en peores condiciones de las que realmente nos creemos que puedan estar, o no sé, o incluso las circunstancias del entorno, la vegetación y demás. Los de ayer eran dos senderistas de naturales de Cádiz y San Fernando, se encontraban en buen estado. Los del pasado 1 de abril eran senderistas del puerto de Santa María y también, ¿no?, se encontraban en buen estado y bueno, pues también jóvenes en este caso, ¿no? No había dificultades aquí, ¿verdad? Sí, eran personas jóvenes que no tenían problemas, pero bueno, estaban cansados y no podían salir allí. El sitio es para estar allí y verlo. Sinceramente, incluso los que estamos más acostumbrados a andar por la sierra, yo recuerdo, porque yo en estos servicios no he estado, ¿no?, las circunstancias no personales no me han permitido estar, entonces, pues bueno, otros compañeros han estado, ¿no? Pero bueno, yo he estado en otras ocasiones y hay veces que nos ha costado bastante sacarlos, ¿no? O sea, a pesar de saber que estábamos a 200 metros del sendero, pero esos 200 metros estaban llenos de vegetación y de roca y ha costado trabajo sacarlos. Claro. Bueno, pues son las dos últimas intervenciones en la misma zona, en el Torreón, en Grazalema, que han tenido que efectuarse por parte de los bomberos del Grupo de Rescate Montaña en nuestra localidad. Carlos, esta es la información de esas dos actuaciones. No sé si hay algo más que nos quede pendiente por decir. No, por mi parte nada más. Ya los consejos que hemos dado en otras ocasiones, sí, ¿no? Pues simplemente repetirlo. Lo importante es empezar temprano y bien equipado de ropa, de calzado. Es importante, porque un calzado que agarre bien al suelo es una ventaja siempre. Y en caso de que ocurra algo, llamar 085, si no pensás hacer mucho, llamar 085. Claro, y sobre todo cuando se va a ir a una zona que no se conoce, pues procurar ir acompañado de alguien que conozca el sendero, que conozca la ruta y que nos pueda, bueno, pues dirigir, ¿no? Yo creo que sí, que también es una recomendación que podríamos añadir y evitar, bueno, pues así también males mayores, ¿no? Porque vamos con Hay servicios de guía de empresa, claro, en la zona, empresas de turismo rural que tienen sus servicios de guía, que es una ventaja también, ¿no? También se puede contar con ello, sobre todo para prevenir, ¿no?, si vamos a ir a un lugar que desconocemos totalmente. Bueno, pues son las recomendaciones y las últimas intervenciones, como decíamos, del Grupo de Rescate Montaña. Carlos, muchísimas gracias por informarnos y por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes.